día te sientes muchas cosas rolando con Catrines. ¿A qué le estás tirando, mi reina? No alucines. Ellos viven volando y tú y yo caminamos. Cambiaste mi cariño por un puño de varo. No, papi, te equivocas. Yo te quiero a ti, solamente a ti, para ti soy tú. No bajes la mirada, quiero que tú me veas, mandarte la chingada. No creas que te ardido, pero duele de veras. Tú conmigo rifabas, ahora quedas fuera. No, papi, te equivocas. Yo te quiero a ti, solamente a ti, para ti soy tú. Que soy poca cosa, mentirosa, traicionera. Siempre te escapas y rolas con cualquiera. Traicionera, mentirosa. Tú me has dejado porque piensas que soy poca cosa. Mentirosa, traicionera. Siempre te escapas y rolas con cualquiera. Tú me has dejado sin pensar que a mí puede lastimarme que no estés aquí. Por un poco de varo déjate de pensar que este hombre te podía amar y hacer. Que por una feria entregas tu piel sin saber a dónde amanecer. Toda la banda ya conoce los sonidos que haces al comer. No, papi, te equivocas.